golpea esta carne desgarrando de la bestia del maligno. Del dolor de la bruja del infierno, luego de suturas que cicatrices deja, veo la síntesis del mundo regresando al pasado. Y golpea esta carne desgarrando de la bestia del maligno.